Bajo la ventana, suba camarón, y a golpe de volante yo volando voy. Bajo la ventana, suba camarón, y a golpe de volante yo volando voy. Que llevo un ángel de la guarda. Cada vez que yo me caigo, él va siempre y me levanta. Siempre me dijeron que vivo al límite la fiesta, que le pongo al corazón un ala delta. Camarero, dos tequilas que caliente mi barriga. Yo le quiero yo dar caña y ese guardián de mi alma. Porque los ángeles también bailan, los ángeles también bailan, los ángeles también bailan, los ángeles también bailan, los ángeles también bailan, los ángeles también bailan, los ángeles también bailan, al son que toco yo. Si algún mal trago, si me dejaste es porque quise, no te apuntes ese tanto. Qué bonito es el paisaje, me gusta el olor del viento. Llevo más de 1000 kilómetros y quizás te eche de menos. Camarero, más tequila que caliente mi barriga. Yo le quiero yo dar caña y ese guardián de mi alma. Porque los ángeles también bailan, los ángeles también bailan, los ángeles también bailan, los ángeles también bailan, los ángeles también bailan, los ángeles también bailan, los ángeles también bailan. Da recuerdos a tus padres ya que nunca me tragaron. Soy la espina que te jode cuando das un mal bocado. Vive el amor libre como siempre yo te he amado. Hoy me pegaré una fiesta en honor a los ahorcados. Bajo la ventana, subo a camarón, y a golpe de volante yo volando voy. Bajo la ventana, suba camarón, y a golpe de volante yo volando voy, volando voy, volando voy, volando, llorando. Arriquitán, pi, tri, tri. Los ángeles también bailan, los ángeles también bailan, los ángeles también bailan, los ángeles también bailan, los ángeles también bailan, los ángeles también bailan, los ángeles también bailan, al son que toco yo, al son que toco yo, al son que toco yo, al son que toco yo, al son que toco yo, al son que toco yo, al son que toco yo, al son que toco yo, que toco yo. Al son que toco yo. Al son que toco yo.